Rodríguez, adelante. Gracias, soy el director de Juventud del municipio, Mariano Martina. Mariano, se vienen varias actividades en el mes de septiembre y lo que resta acá a fin de año para la juventud. ¿Cómo andas? Buen día. Buen día, sí, efectivamente, bueno, empieza un poco el clima lindo y un poco también la referencia de septiembre como mes, digamos, que identifica a los jóvenes. Así que estamos planificando la agenda del segundo semestre, se podría decir, en cuanto a actividades. Tenemos el tradicional picnic de la primavera, que va a ser el mismo 21 de septiembre, como siempre decimos, es una fecha en la cual la gente se congrega por iniciativa propia. Lo que nosotros hacemos es un poco acompañar esa movida, en este caso con bueno, un escenario con bandas, bueno, y otras actividades ligadas que vamos a estar por ahí informando con más detalle. ¿Dónde? A la fecha, en la Plaza de las Banderas, como siempre. Después vamos a estar teniendo lo que es la presentación de mascotas de las agrupaciones de Quinto en el anfiteatro, que se hizo por primera vez el año pasado, y que bueno, de a poquito se va convirtiendo un poco en una pequeña tradición, porque gustó mucho y se planteó en el COVID repetirla este año. Eso va a ser el 22 de octubre en el anfiteatro. Bueno, y por supuesto la farándula ya está planificada ahí para el 12 de noviembre como fecha, y bueno, estamos viendo si en el medio le metemos alguna otra actividad que involucre a las agrupaciones de sexo. Bueno, todo depende, obviamente, se trabaja en el marco del COES, viendo también qué puede tener entre agrupaciones, ¿no? Este pasado se hizo la farándula en el club Ferro. ¿Qué día tienen ustedes para este año? Por ahora lo estamos analizando, probablemente esté la misma opción, hubo un temita ahí en el lugar que fue un factor, que fue el calor, porque nos tocó un día de mucho calor y mucho sol, y la verdad es que daba el sol de frente. Por ahí lo que vamos a analizar para este año es replicar lo que se hizo el año pasado, de dividir por tandas el público, que fue algo que surgió en el marco de la pandemia por la cuestión del aforo, y que creemos que tuvo un resultado positivo, más allá de que en la implementación por ahí hubo cosas a mejorar que tienen que ver con, bueno, las filas y determinadas cosas de logística, que por ahí para este año las vamos a planificar un poco mejor y esperamos aprovechar eso para por ahí lograr esto de que la gente no esté tanto tiempo en la tribuna, que haya un recambio, que todas las familias puedan disfrutar de por lo menos en la parte en la cual las personas de sus integrantes, los integrantes de las agrupaciones que pertenecen a su familia, los puedan ir a ver. Así que bueno, estamos analizando un poco eso. Bandera, baile, un poco de actuación, lo que se va a evaluar o lo que se va a permitir que se haga en la farándula. Sí, se trabaja un poco en la línea que venimos ya en los últimos años, que tiene que ver con representaciones libres, sin, digamos, alguna cuestión preestablecida. Por lo general los formatos van todos dentro de ese camino que vos por ahí describías, pero no necesariamente tiene que ser así. La idea es que cada agrupación pueda adaptar lo que presenta a sus posibilidades. Y bueno, por supuesto, lo que es carroza queda, digamos, descartado en la actuación, sí, la posibilidad de contar con escenografía, que ellos puedan montar en el lugar, pero bueno, al ser dentro de la cancha, digamos, queda descartado esa alternativa. Más allá del grave accidente que hubo hace un par de años, que puso punto final al tema carroza, ustedes también me parece que ven esta posibilidad para que los chicos no gasten tanto, ¿no?, como tiene que ver con el tema de los alquileres de Galvón, sobre todo, ¿no? De hecho, este año hay una sola agrupación que tiene un espacio que se podría decir galpón, queda evidenciado, digamos, que ya por ahí no hay la posibilidad de destinar tanto recurso económico, o sea, más allá de que eso genera una desigualdad entre las agrupaciones, también es un esfuerzo muy grande para las familias en un año que tienen que costear también ingresos, viajes, aquellos que pueden, obviamente, y otro tipo de actividades, en lo cual la farándula se sumaba como un factor ahí también de gasto. Igual las agrupaciones se autogestionan un poco para conseguir fondos para estas cosas, pero bueno, la carroza era algo que realmente por ahí marcaba un límite entre quienes podían acceder o quienes querían acceder a la farándula y quienes no, porque ir a una farándula con carroza, sin carroza, era algo que por ahí te plantaba desde un lugar de desventaja, si se quiere. Y bueno, y hoy en día creemos que es algo positivo, porque ha dado la posibilidad de que se sumen, de hecho participan más agrupaciones de las que venían participando. Nos reiteramos, 21 de septiembre, el día de la primavera, el picnic de la primavera, después en el mes de octubre día El día 22 de octubre, la mascota en el anfiteatro, eso es de las agrupaciones quinto, 12 de noviembre la farándula, y bueno, en el mes de septiembre seguramente vamos a tener algunas otras actividades, por ahí un poco más chicas, orientadas un poco a esto de promover el septiembre como el mes de la juventud, y bueno, y que se tome un poco, volver también con este clima al espacio público, buscando actividades recreativas y culturales. Gracias, Mariano. Gracias a vos.